a todas las familias de Bolívar, a los intendentes, amigos destinatarios de esta primera etapa de Provincia Digital, de Olavarría, Tapalqué, de General Viar. Saludo muy especial a los estudiantes, a los docentes que comparten este momento tan importante de cara al futuro para nuestra provincia, avanzar en la inclusión digital. Mi reconocimiento a la Secretaría General, especialmente a Javier, a Omar El Cadri, a todo el equipo de comunicaciones que cumplió con este gran objetivo, este sueño que yo tenía de poder generar las condiciones y los ámbitos en el espacio público para tener acceso gratuito a Internet. Y con todo lo que significa hoy achicar la brecha digital, avanzar en la alfabetización informática, en estos nuevos desafíos que nos ponen las tecnologías, un nuevo método de trabajo, un nuevo método de interrelacionarnos, avanzamos hacia una provincia 3.0, Internet como un gran ordenador, comunicador, interactuar, acceso a información, turno de los hospitales, también todo lo que hace a la búsqueda de todo tipo de información útil, no solamente para los estudiantes, sino para toda la familia. Y la verdad que para mí tiene una motivación muy especial hacerla en este lugar. Es fruto del espíritu de lo que yo defino como un emprendedor de la vida, nuestro querido amigo Marcelo Tinelli, que la verdad que desde acá le agradezco profundamente por esas palabras, que es una motivación muy grande y un reconocimiento a Bolívar, que él lo lleva entrañablemente en su corazón, con su sensibilidad, con ese espíritu solidario, con esa tenacidad y con esa vocación social que lo caracteriza a través de distintos emprendimientos. La maratón, que lleva el nombre de su padre, este lugar de su abuelo materno, un espacio para la práctica del deporte en el alto rendimiento como también en la base social, acercar a los chicos al mundo del deporte. Esto es muy importante, quien lo hace está pensando en la vida sana, en el presente, en el futuro, y eso merece el mayor de nuestros reconocimientos. Y me acuerdo cuando con Fabián Escautores, Fabián, te agradezco mucho que nos estés acompañando, hace unos meses atrás charlábamos con Marcelo y me contaban también el sueño que tenía de volver a poner en condiciones ese cine del barrio, ese cine de Bolívar, que a él le trae grandes recuerdos y que pueda ser un punto de encuentro también de las distintas expresiones culturales. Bueno, por eso estamos acá cumpliendo con el apoyo financiero, señor Intendente, la primera etapa, para darle un gran impulso y que rápidamente pueda ser recuperado en plenitud este lugar tan emblemático para Marcelo y para toda la familia de Bolívar. Sé que el crecimiento nos trae una nueva agenda de trabajo, por eso también estamos apoyando la repavimentación de la ruta provincial 65. Nos había transmitido el Intendente, a la Ministra de Infraestructura, a su equipo, la importancia que esta ruta, donde sale mucha de la producción agrícola, ganadero, tenga la oportunidad de reacondicionarse a esta nueva realidad. Los caminos son el pulso de la economía, allí circula el trabajo, el esfuerzo, y necesitamos ir avanzando, repavimentándolas de esta manera. Queremos que todos avancen, que nadie se quede atrás. Por eso la señora Olga, que le entregué la primera escritura, me contaba que decía, la vi muy emocionada y le pregunté, pero ¿cuánto hace que esperabas esto? 20 años. Y bueno, escribano general, ministro de Justicia, la verdad que creo que este programa que hemos llevado adelante, regularización de un mineral a través de estos testimonios, nos muestra que estamos en el camino correcto, de haber logrado dar tranquilidad, seguridad del techo propio para fortalecer algo también tan caro a los sentimientos de Bolívar, que es la familia. Y la familia está tranquila y puede planificar mejor su futuro cuando atrás queda la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el techo propio. Y también me hago eco de lo que me planteó recién el Intendente, de la necesidad de construir nuevas viviendas en Bolívar, porque me decía con orgullo que el 80% de jóvenes que fueron a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, a La Plata, quieren volver a vivir a Bolívar. Y esto es muy bueno, y esto tenemos que acompañarlo. Y acompañar no solamente ladrillo por ladrillo construyendo viviendas, sino con servicios. Por eso cuando pienso en salud, no solamente es fortalecer a nuestros hospitales, sino también trabajar en aquellas áreas que hacen a la prevención. Por eso estas obras de desagües cloacales, de agua potable, Ajala, Pirovano, a Urdampilleta, con una inversión total de más de 12 millones de pesos. Y demuestra también que para nosotros no hay pueblos chicos. Le preguntaba al intendente, en Jales, ¿cuántos habitantes hay? 300, me decía. Así que bueno, esto es muy importante. Nosotros queremos que ningún pueblo se quede afuera de este progreso, de esta recuperación integral que estamos encarando en la provincia de Buenos Aires. Y estos son servicios esenciales. Por eso también la enorme satisfacción de poder avanzar ahora en lo que esperemos que sea un verano muy exitoso, seguro, que sea un verano también de mucha inclusión digital, ampliando estos 4 municipios con 16 más, fundamentalmente en todo el área de la costa atlántica, para que todas las familias que decidan veranear en nuestras playas puedan también encontrar allí este servicio que es esencial, que como siempre nos ilustra el licenciado Daniel Iboscu, que viene especializándose en foros internacionales sobre el acceso a internet y todo el cambio que es en nuestra vida cotidiana, la importancia de poder ir generando las condiciones para que a través de los capacitadores, que sé que Marcelo Saramanco va a estar llevando adelante de la Fundación Futuro, esta responsabilidad, esto es muy importante, muy importante. Yo agradezco a aquellos que tengan la vocación de capacitarse para poder encarar esta tarea que le hemos encomendado. Me encuentro también con muchos jóvenes que por una razón u otra no tienen la oportunidad del estudio, luego la salida laboral, por eso el programa Envión, por eso esta tarjeta que ustedes vieron que entregamos a jóvenes, como ya más de 50.000 en nuestra provincia son los destinatarios de este programa articulado Responsabilidad Social Empresaria con un Estado Social Activo, que queremos darle las herramientas, las oportunidades a nuestros jóvenes a través de recrear escuelas de arte y oficio, a través de distintas actividades que ellos puedan desarrollar y que les genere luego una oportunidad de una salida laboral. Quiero una juventud sana, fuerte, comprometida, con valores. Por eso también este encuentro aquí en Bolívar es todo un símbolo en este día de la primavera que saluda a toda la juventud de nuestra provincia en esta jornada hermosa de lo que quiere que para recrear la fe, la esperanza, las mejores expectativas, una juventud que se comprometa en la cuestión ambiental, una juventud que tenga vocación de participar activamente en todas estas iniciativas que estamos impulsando. Y por eso la verdad que encontrar este marco con la presencia de todos ustedes es algo que me gratifica a mí, a todo el equipo, a todas las autoridades que nos acompañan, y especialmente a partir del testimonio de los vecinos de Olavarría, de Tapalqué, de General Alvear, aquí de Bolívar, ya desde las plazas principales con el acceso gratuito a internet, y aquí desde este Club Social Bolívar, bueno, sentimos que en esta primera etapa la tarea está cumplida, y este sentimiento, esta hospitalidad de ustedes nos da mucha fuerza para seguir adelante con una provincia más justa, más inclusiva, más desarrollada y más moderna. Hoy hemos dado un gran salto a futuro. Gracias a ustedes que confiaron en nosotros. Muchas gracias por todo.